Te muevo a los juegos pesados, te dice Jehová. Esta va a ser mayor confirmación para las personas que vieron el video en el primer cuenta, la cuenta más grande. Te muevo para los... Oye, tú vas a dejar de jugar paché para jugar ajedrez. Tú vas a dejar de jugar paché para jugar ajedrez, te dice Jehová. Y tú mismo vas a sentir como que tú no tienes la capacidad. Porque es grande lo que Dios te va a entregar. No es un talento, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son múltiples talentos, múltiples recursos. Vas a estar como un pulpo, te dice el Señor. Esto, mira, las cosas que hace Dios, las cosas que hace Dios son impactantes. Te muevo del paché al juego de ajedrez. Te muevo de la sequía a la tierra prometida, pero te muevo. Es tiempo de moverte. Aquí hay personas que contra su voluntad Dios va a permitir que lo muevan de lugar. Tiene que cambiar de apartamento y tú sin esperarte, ese apartamento va a ser más grande. Y aunque sea más costoso, Dios te va a suplir. Dios te va a suplir. Oye, yo pensaba en el espíritu. Sé que mucha gente, yo di la palabra en el 2025 de que su vida no sería igual. Dios me dio dos promesas, que la tengo ahí en la mano, no él se la ha compartido hasta que culmine ese proceso. Pero Dios, en este 2026, en este 2026, te va a dejar en coma. Te va a dejar mala y malo. Te va a dejar a un punto que tú misma y tú mismo no te vas a reconocer, caballero. Porque es que tú siempre pensaste que ibas a jugar paché. Y tú fuiste marcado para jugar ajedrez. Unos juegos pesados. Por eso es que Dios te dio ese corazón. Por eso es que tú tienes ese corazón que no, tú no eras amarrado a nada. Para alguna persona pueden verte como bougie, como vanidoso, como pretencioso. Pero es que Dios desde el vientre de tu madre sabía lo frágil y débil y sensible que tú eres. Que tú el dolor ajeno te apropia de él. Y que si tú tuvieras la capacidad de ayudar a todo el mundo, lo hicieras. Pero en esta vuelta Dios te va a dar la capacidad de escuchar atentamente a su voz, a quien tú puedes darle parte de tu bendición. Porque no es una cosa chiquita. Yo estoy hablando con personas aquí que son futuros millonarios, literal, que en su familia entera nadie ha visto un millón junto, y usted lo va a ver, lo vas a ver tú, lo va a ver tu banco, y lo va a ver todo el que ha apostado a tu caída, lo va a ver, te dice el Señor. Oye, te voy a poner ligera como la sierva, para que estés, oye, en las alturas, como el siervo. Para que llegues a las alturas. Ligerito, ligerito te va a poner Jehová. Todo eso que tú sientes que te ha estancado para tú no avanzar, Dios lo va a cancelar, lo va a quitar del medio. Ya no vas a jugar paché. Los juegos se van a poner pesados, te dice papá. Te muevo de lo simple, de lo básico, a lo sobrenatural. A una abundancia impactante, que tu vida nunca más será igual.